como perfume quiero darme, como un regalo para ti, como una ofrenda quiero entregarme. Hoy vengo ante ti, recíbeme, recíbeme, recíbeme, Señor, recíbeme, recíbeme, recíbeme, recíbeme, Señor Jesús, recíbeme, recíbeme. Tu gracia es todo lo que busco en medio de mi debilidad. Tú eres refugio seguro. En ti quiero descansar. Recíbeme, recíbeme, recíbeme. Recíbeme, Señor.